En cuanto al registro de los datos referentes a la esclavitud sexual para el viejo ejército japonés como patrimonio de memoria de la humanidad, el periódico surcoreano Hanguk Ilbo insertó el día 8 un editorial para condenar a Japón que presiona a UNESCO impidiendo el registro y al gobierno títere surcoreano que no reacciona debidamente a ello.